Héctor Padilla. Soy yo, Danny Rams, Danny Rams, representando Escudo Records y el área 504. You know this, but if you don't, this you better know. Hey, y yo no entiendo cómo es que pasó. Que se terminó la relación. Solamente me dijiste adiós y te fuiste volando como un avión. ¿Cómo te pudiste olvidar de las cosas bonitas que solíamos pasar? Solo me queda recordar porque tú conmigo ya no vas a estar. Te di mi amor, pero no fue suficiente para mi lado poder detenerte. Como si nada me sacaste de tu mente. Yo no soy policía, pero mujeres que me querían a mí, y ya muy tarde fue que descubrí